get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Muy buenas noches. Aquí estamos un poquito tarde, pero bueno, vivimos en la Patagonia y hubo complicaciones vehiculares con el barro y todo lo que hay acá. Estamos acá en el faldeo del Piltriquitrón y bueno, los muchachos tienen que subir una parte empinada de ripio y agua y estaba lloviendo, heladas, el camino no está muy bien, que digamos. Poseado. Sí, pero bueno, acá estamos con el invitado acá de hoy, que es Claudio Giovannoni. Hola, ¿qué tal? Y no solo de invitado, sino que va a estar de co-equiper porque Laura no pudo venir porque tiene la hija enferma, Aona. Le mandamos un saludito, que se ponga muy bien. Uh-huh. Y tenemos un montón de mensajes, pero leamos el de Laura primero. Que dice, salvaje Itami, estoy ahí con ustedes. Si no en presencia, con el cuore, que es la mejor manera de estar. Abrazo gordo y que le salga genial. Bueno, entre otras cosas, hoy es el programa número 5 y es el cuando cumplimos una luna. Sí. Hace 28 días que arrancamos. La cosa indígena es una luna, ¿viste? Como, así medían el tiempo. Así medían el tiempo. Sí, los mayas, entre otros. Ahora están. O sea, hacía varias lunas que no nos veíamos, ¿no? Nosotros. Como tres, por lo menos, tres lunas que no nos veíamos. Cuatro lunas o cinco lunas. Demasiado. Qué bueno tenerte acá de vuelta. Gran amigo. Y bueno, vamos a arrancar con un poquito de música. Y vamos para arriba, esperemos, con este tema. Es bastante loco. Es un tema clásico del blues, hecho por una tipa así con una onda israelí barra árabe. Se llama Natasha Atlas. Escuchemos. Stop the things you do. I ain't lying. La la la la la, I ain't lying. I can't stand it. You're running around. I can't stand it when you put me down. La la la la, أنا سهرتك. Because you're Atlas haciendo I put a spell on you, que quiere decir algo así como puse un hechizo sobre ti. Bien oriental también. Sí, sí. Bueno, hoy le deseamos feliz cumpleaños a Bukowski. Si estuviera vivo tendría 91 años. Un grande. Grande de la poesía y de la narrativa. Sí, de la vida también. Para mí un monje tremendo. Bueno, los que quieran participar pueden llamar al 455-800 o 455-999 o mandar un correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Auspicia este programa Monte Viejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monte Viejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Y no quiero dedicarles a mis amigos de Monte Viejo esta pequeña lectura que me trajo la productora Yanni, mi amor, que se llama La salvaje esperanza. Así que Silvia y Héctor, esto es para ustedes. Éramos dioses y nos volvieron esclavos. Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata. Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por dioseras. Éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá a nuestros dioses? Que la salvaje esperanza siempre sea tuya, querida alma inamansable. Bueno, eso dedicado ahí a mis amigos de Monteviejo. Y ¿a vos te gusta la ópera? Sí. Va, es un género que nunca tardó en gustarme la ópera. Siempre fui más de música clásica, pero no de ópera, más cantatas. Es como un gusto adquirido, ¿no? Sí, por búsqueda, ¿no? Sí, en general no es para jóvenes. Tenés que madurar un poco para poder apreciar la ópera. Bueno, yo en general, viste, siempre pregunto a la gente y la mayoría dice que realmente no. Y muchos cuando dicen que sí, igual no, lo hacen de novismo, sí, porque no está mal bien visto. Pero en general a muy poca gente le gusta la ópera. Y a mí por mucho tiempo no me gustaba mucho. Y te digo que una vez, por ejemplo, fui a ver una obra en Los Ángeles, que costaba no sé cuántos dólares para verla. Y en el medio de la obra me levanté Falstaff, era. Me levanté y me fui, me pareció patética. Me gusta la ópera, pero muy muy exquisita. O sea, yo soy fanático de Mozart. Por ejemplo, para mí, las tres más grandes, dos son de Mozart. Son Don Giovanni y la flauta mágica. Sí. Esos dos son, son tan por encima, de, hasta todos los italianos, sí. Porque Verdi, todos, Rossini, bueno. Todo. Sí, pero esas dos de Mozart para mí son. Y esta, ahora vamos a escuchar esta que no la conoce casi nadie. Y debo admitir que con este tema empecé a ver la ópera con otros ojos. Y con mucha vergüenza también debo admitir que lo escuché en una propaganda de televisión de British Airways. Pusieron esta música de fondo y después de escucharla quería así corriendo a comprar un pasaje por el interior, porque si te ibas a sentir así entre las nubes con este ¿y tema? ¿Y el sentido de la letra? O sea, ni no tengo la menor idea, la no. Esto cuando se escucha, yo para mí los tonos, yo no tengo la menor idea de qué están diciendo. Son dos mujeres, notas muy agudas que en general no me gustan, pero visceral, este es el dueto de las flores, se llama, de la obra Lakmé de Delibes. Escuchemos. Thank you. Bueno, Claudio, acá tenés que contarnos ahora tu pasada por Los Salvajes, porque vos estuviste acá viviendo en 97, 98, sí. Cuando esto era verdaderamente Los Salvajes, o sea, en la casa original, sí. Donde te escarchabas durante la noche, no había nada de... O sea, era peor que un refugio. Y sí, durmiendo ahí al lado de la puerta llena de chifletes, con la frazada que estaba... A veces me traía la bolsa de dormir, pero esas frazadas... rotas, viejas ya, sí. Descoloridas, y los chifletes de la puerta que directamente eran... No, era tremendo. Una carpa hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, no era lo mismo, no tenía el mismo sabor. Sí, una carpa. Tenemos el fogón afuera y el baño afuera, una letrina. La letrina. Que... Yo siempre cuento que... Estaba bueno para sentarse ahí a hacer la necesidad. Sí, era una letrina que no tenía puerta. Estaba como, estabas en el medio del bosque, entonces... Sí. Entrabas y venían los pajaritos, te miraban. Claro, no había puerta. Claro, no había puertas, nada. Y me acuerdo, yo contaba, bueno, era feo cuando estaba como a 20 metros de la casa, no es que estaba ahí al lado. Y me acuerdo que en ciertas mañanas, con 10 grados bajo cero, uno se iba a sentar ahí y te quedabas pegado a la tapa. Claro, vos podés flexionar, porque... claro, y yo no puedo. Entonces yo nunca en mi vida he defecado sentado en una tapa de váter. Siempre en cuclillas, esté donde esté, el baño que sea... Sí, tanto si es en la tierra como si es en cualquier hotel o cualquier casa de amigos, que sepan. Sí, a mí nunca me dieron las rodillas para eso, no lo hubiera hecho también, pero entonces yo me tenía que... Y un par de veces, una vez me pasó, porque después ya aprendí la lección, pero me tiré así, truc, y al principio todo bien, pero después cuando me quise levantar estaba pegado. Porque había una escarcha así leve, como el calor se derritió un poco y se volvió a helar. Se pegó el trasero. No. Y se volvió a helar, ¿viste? Y claro, el frío que se... Yo ni lo sentí haciendo. Cuando me fui a la ventana. ¡Ah! Una parte de las nalgas no quería soltar, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, yo ya en la chacra he cagado con paraguas un día. Porque no tenía ni techo, no solo había a puertas. No, pero no acá había también, techo. Este tiene un techito, pero cuando tenés los cuatro costados abiertos, entonces... Si la lluvia cae no con nada... cualquier... cuando cae con cualquier inclinación igual te mojás, o sea que también aparte de eso. Sí. Yo nunca usé paraguas, siempre me mojé. Pero bueno, sí, la verdad que época salvaje. Che, leamos unos pocos de estos mensajes. Juan Pablo Esperanza de Neuquén nos dice, se escucha como con lluvia. No sé si será mi conexión o otra cosa. Sí, es tu conexión porque acá se escucha bárbaro, así que no es problema, es un problema de internet. A ver, tenemos un montón acá de... Déjame ver. ¿Qué nos mandó? Bueno, Nacho, que nos dio una cosa entre... Según él, yo dije cosas bastante ridículas la semana pasada, claro, soy un novato en la cumbia, y este dice que damas gratis son como lo más, son el creador de la cumbia villera, y que no tiene comparación con Macaco, que yo decía, pero dice, igual es el más grande de los últimos grupos de cumbia que salieron, Macaco, así que bueno. Ese aporte de Nacho, que con él descubrí la cumbia villera. Gladys Martínez dice gracias, me gusta, suerte. Pinar de Rocha, muy bueno el programa. Carolina Elosegui, me gusta. Teresa Bergini, me gusta, qué bueno el nombre. A ver, ¿estás ahí? Se escucha con lluvia, dice Sole también, dice. A ver. Bueno, estaba lloviendo. Claro, la lluvia, claro, capaz que estaba lloviendo, ¿verdad? Y el ruido de... estaba cayendo en el techo, que nosotros ni nos dimos cuenta. Capaz que de eso está hablando. Elemental, mi querido Watson. Bueno. Me gusta, qué bueno el nombre. Patricia Ibarra dice, ahora les agradezco, pero no va a poder escuchar. Daniela Policano, muchas gracias por la invitación y éxitos en la radio, ojalá pueda asistir. Santi Holly Esperanza, estoy viajando a California. Mabel Averasturi, ¿me pueden informar qué día? No, esto no era para otro, no tiene sentido para nosotros. Estilo Mome, gracias por la invitación, mucha suerte. Y María Navarro dice, hola salvajes, acá desde Buenos Aires, estamos esperando que salgan al aire el Hada Madrina y tu suegra. Mucha suerte en el programa de hoy. Y bueno, ya Nora Petrini había dicho que iba a estar escuchando, que eras un invitado de lujo y tenías que dedicarle un tema, así que en un ratito vale. Le dedicamos sí, un tema. Sí, sí, con gusto. Bien. Espero haber leído todos los programas. Seguramente dejé alguna afuera, pero... ¿dónde estamos? Vamos a ver un pedacito chiquito de... Andá preparando la guitarra vos. Vale. Yo leo esto y vos sacás un tema. Esto también lo trajo nuestra productora Jani y se llama Vitalidad Salvaje. La vitalidad es el presente. Todo está en la vida y es la vida. Los cuerpos mueren, pero la vida continúa, es eterna. Siempre se está en medio de la vida y la vida en medio de nosotros. Nos atraviesa para llegar a otros, así como atravesó a otros, para llegar hasta nosotros. La vida es incontrolable, poderosa, inalienable, misteriosa, creativa. La vida es salvaje. Es el amor. Bueno, Claudio, ¿listo? A ver, se está retrasando un poquito, Claudio. Bueno, también vamos a un tema musical y seguimos. Bueno, bueno, este tiene una introducción bastante larga. A ver, ¿dónde está? Ah, bueno. En una época me pasó que iba a la casa de alguien y chusmeando sus discos le preguntaba, sacando uno, ¿y este qué tal? Y me decían, basofia pura, si querés te lo regalo. Me pasó en 2003 con Norah Jones. A mi viejo, mi sobrina había regalado el primer disco de Norah Jones cuando recién salió, y a él no le gustaba, entonces me lo regaló. Increíble. Y bueno, en 1971, chusmeando la colección de mis tíos, que consistía solo en el jazz más puro y música clásica del más alto nivel, me dijeron eso sobre este discazo que vamos a escuchar. Tal vez uno de los cinco mejores de todos los tiempos en el jazz. Según mis tíos, era muy rock and roll, nada que ver con el jazz. Ahora, escuchen el tema antes de empezar. Van a escuchar a Cannonball Adderley hablando con el público. Escuchen la soltura con la cual introduce el tema. Cannonball es un tipo que está en total paz con el mundo y se siente dueño completo de sí mismo y cualquier situación que se le aparezca. Y presten particular atención cuando presenta a Joe Savinul, ese monstruo que luego crearía Weather Report. Lo presenta como a mi pianista, no como el nuestro o el pianista, sino mi pianista. Y esto no es cuestión de ego o control, sino de afecto familiar, como el padre que lo tiene bajo su ala y mira con ternura lo que hace. Esto es lo que dice Cannonball mientras la banda empieza suavemente a tocar el tema. Me he tomado el trabajo de traducirlo porque es parte vital del tema. Es como el engarce para la joya. Demuestra verdaderamente lo que tiene que hacer el líder de una banda. Y esto es lo que dice cuando arranca el tema. Dice, ¿saben una cosa? A veces no estamos preparados para la adversidad. Y cuando sucede, nos agarra desprevenidos. Y no sabemos exactamente cómo manejarla cuando aparece. Tengo un consejo para todos, y lo obtuve de mi pianista, Joe Savinul, quien compuso este tema. Y suena como lo que supuestamente hay que decir cuando tenemos ese tipo de problemas. Y se llama misericordia, misericordia, misericordia. Eso es lo que dice el Cannonball, ¿no? Escuchen como el público, amparado en la intimidad del ambiente, un pub de unas 50 personas, arenga a la banda en los momentos justos. Un público de lujo. Nada que ver con mis tíos. En vivo, desde Shelley's Manhole, principio de los 60, el quinteto de Cannonball Adderley. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zabidu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy. Mercy. Mercy. Thank you. Bueno, no sé si habrán escuchado los detalles del público, pero un público así era parte de todo lo que pasó esa noche. O sea, el público llevaba a la banda hacia donde llegaron, porque era muy importante. No sé si se dieron cuenta sobre el final, a un minuto y medio, cuando vuelven de uno de los solos, dos o tres se atreven a aplaudir, y entonces el resto se da cuenta que también querían aplaudir, pero no se atrevían, entonces largan todo así. Hay como una especie de delay entre el primer tres o cuatro aplausos y el resto, que sigue como una ola. Y es un momento muy lindo, y te das cuenta que el público ese estaba muy comprometido, todos estaban ahí con la banda, y era como una cosa así, como ritual, ¿no? Un ritual de entre todos, todos lo hacían juntos. Que bueno, es difícil que sea en esa circunstancia. Ups. Bueno, Cristian ha vuelto después de la ausencia del programa pasado, dice, de vos acá, me acordé. Bien. Llega un mensaje de Franco Verón, dice, hola a todos, como siempre estamos escuchando desde Comodoro, Julio. Hay una larga lista, a ver, déjame. Julio, Nico, Pablo, Noé, Yara, Nacho, Franco. Saludos a la distancia. Después Nacho manda, dice, acá va la anécdota salvaje de la familia. Cuenta la historia que una noche llegó mi bisabuela a la casa. Mi bisabuelo llegó a la casa y mi bisabuela lo espera con noticias. Se había enterado que la andaba engañando. La viejita, muy enojada, no lo dudó y lo capó. Es conocida en Santa Cruz como la capadora de San Julián. Se pasó un poco, ¿eh? Se pasó. No sé. Se repasó. Hay que estar ahí en la situación para jugar. Sí, sí. Yo no, he estado, no se puede. En el otro lado, pero he estado, sí. ¿A que a vos te quisieron machetear y te escapaste? No. Yo estuve en el otro lado. O sea, yo fui el cuerneado, digamos. Bueno. Más de una vez. Está bien. Bueno, pero cada uno. Bueno, tiene, pero cada uno tiene derecho a lidiar con su realidad como elija, ¿viste? Claro, a trabajar, si la tipa vio, con ella. Si la tipa hizo un juicio, dijo, mira, de todos los años que le vendí a este tipo que me haga algo así, está mal, y no veo otra manera que esta de... La tipa lo hace, qué sé yo, problema de ella, ¿viste? Yo no voy a estar acá jugando, sí, que le hizo mal. Ya se verá la ley del karma, como dicen. Claro, quién sabe, yo no soy nadie para juzgarla. O sea, tampoco la aplaudo, ¿eh? Esperemos que no, no se equivoquen, que no la aplaudo. No la aplaudo para nada, pero tampoco... Sí. ¿Qué dicen allá la tribuna? ¿Qué dice? Que más vale que no la aplaudan. Ah, claro, sí, no, pero tampoco es así, estuvo mal, no sé. Hizo lo que ella decidió que tenía que hacer. Es como el aborto, ¿viste? Yo en verdad... Bueno, cada uno decide lo que tiene que hacer, pero bueno, yo no creo en el aborto. Cuando puedo, pueden ser, voy en contra. Más positivos o más negativos, más evolutivos, sí, o más involutivas las acciones, ¿no? Las decisiones. Pero bueno, como decía lo del aborto, yo no creo en el aborto, pero que una mujer tiene que tener derecho a hacerlo, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, al suicidio yo casi siempre voy a decirle no lo hagas, como el suyo también, pero, yo digo, claro, no lo hagas, pero si la persona decide que lo hace, es su vida, ¿viste? Entonces no hay que juzgar, cada uno sí, no, juzgar no. No. Por eso, bueno, ahí estaba la capadora de San Julián. Bueno, vamos a un tema acá con Claudio, ¿está listo? A ver, el tirando del carro, sí, el viejo tema. ¿Y a quién se lo vas a dedicar? A Nora. Ah, bien. Tema de hace unos cuantos años, tirando del carro. Voy tirando de un carro que no suena bien, pero solo tengo a este huevón y le doy gracias a Dios. Y sigo tirando con el sonar de este carro universal, que solo es cuerpo humano y animal, que no tiene computador central. No, hey, no. Hoy pude encontrarme a un pingo matón, que fue una voz interior. Solo sé que voy andando, mi amor, y que el carro lo tiro yo. No pongas delante el carro para que ya vendrá tiempo mejor. Y voy laburando solo por hacerlo, ya ves. Por ahí tener otra atracción, pero como un chinito tiro al señor. Total igual él también soy yo. Y si me dejas te puedo llevar a otro vuelo continental. Así contento, luego me amargó saber por qué es todo este miedo y traición de bueyes que no quieren ver que todos tiramos del mismo carro, que todos salimos del mismo barro. Sí. Quiero también decirte algo más, que no sé muy bien quién sos vos, pero solo un poco quién soy yo, que el carro no sabe quién es el cochero y espera con paciencia y déjalo sonar, que si está firme el eje ya puede gritar. Puede gritar, oh, sí, oh, oh, oh, oh, oh, nena, oh, oh, oh, oh. De carro, Claudio Giovannoni. Un gusto. Bueno, ahí sonó el teléfono y seguro era Bruno, ¿no? ¿Puedes salir de ahí? De acá no, no, de acá no. No, tenés que llamar a la radio, Bruno, al 455-800 o 455-99. Bruno, claro, para salir de aire tenés que llamar por ahí. Un saludo, Bruno, un abrazo. Llega, te manda, dice, te manda besos, Claudio. Y mandó un par, recién no lo pudimos abrir porque no llegaban. Y bueno, participando como siempre, pero no sé si va a poder abrir las cosas que mandó porque estamos a último momento acá y no hay que abrir un link y todo, y la verdad me excede en mi presente estado de, no sé, discapacidad astral más allá de la física. Bueno, el salvaje de turno para hoy era Cachilo, ¿te suena? Uy, tenemos los 60 segundos, a ver. A ver, bueno. Bueno, Cachilo era un linjera que vivió. El tipo tuvo su laburo típico, una familia, hijos, y de repente un día dejó el trabajo, abandonó la familia y se fue a vivir a la calle. Y vivió por años y años, y así. Bueno, y el tipo se hizo famoso como el poeta de los muros, Cachilo, ¿no? Era un poquito de lo que decían acerca de él, ¿no? Decía, pertenecía al Olimpo de la mitología rosarina aún antes de morir, el 4 de octubre de 1991, en la vereda de un edificio público, el Instituto de Previsión Social, linchera ciudadano, poeta de los muros, precursor local de graffiti. Numerosos exponentes de la cultura rosarina lo han seguido, lo han recopilado, lo han homenajeado, lo han querido y siguen queriéndolo. Bueno, le han compuesto mucha música. Se jugó por su libertad, ¿no? Sí, sí, sí, un tipo totalmente libertario con sí, sí, sí, sí. Y mira, sí, no, no se puede decir mucho. Hay que ver, había que ver. Yo tengo una cosa, si, ¿no? Si a mí me hubiera dado el cuerpo, yo tranquilamente podría haber sido un linchera. Sí, me encantaba esa vida de estar al fondo del abismo, ¿viste? Mm. De hecho, bueno, lo he estado ahí, ¿no? No por mucho tiempo. Sí, como al participando, pero al margen, un poco, sí, como testigo. Estar ahí en el fondo del abismo, ¿viste? No tenés que preocuparte de caer más abajo porque... Sí, es un abismo relativo, ahí, muy relativo. Bueno, pero igual, pero estás en el fondo, estás abajo de todo, entonces... Sí, pero depende de qué ángulo. ¿Eh? No, pero ya sabes de qué ángulo estoy hablando, del típico de la sociedad. Claro, mira, entonces claro, estás en lo más bajo, entonces sí, tiene un cierto resguardo ese, que a mí me gusta. Estar en lo más bajo, o sea que nadie te puede empujar más abajo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Hay como una impecabilidad ahí, sí, también. Una, y eso de depender, limpieza, por ejemplo, a pesar de lo sucio que se suele no, estar. Y depender, ¿no?, de la limosna, sí, también, ¿no? Depender de la buena onda de otros. Uh-huh. Si algún día que te contás con mucha mala onda, no comes. Uh-huh. Estás rejugado. Hay una cuestión de fe también, hasta. Sí, sí. Tener fe en la vida, ¿no? Sí, bueno, mira, quería leer algunos de los. El tipo se destacaba porque escribía con tiza en las paredes y dejaba grafitis que duraban 2-3 días, una semana. Entonces. Se hizo famoso así. Voy a leer alguno que escribió. Dice: si los crotos tuviéramos sindicato, no trabajaríamos nunca. Dice: sangre nos da el toro y leche la vaca, argentino. ¿Para qué querés la vida si has perdido la patria? ¿Dónde vas a morir si ya estás muerto en la cloaca? Bueno. Sí, sí. Igual más fuerte un sí, poco dice, así. Puertas que abras, donde mueren las palabras, empiezan las letras. Pero dice, el hombre se rompe la cabeza pensando, y la mujer se rompe la cosa pasando. Conviene saber, se vive según la edad que se tiene. Eso es tremendo. Que se tiene, viste, como visión de... Es bien cierto. Sí. Para morir por la patria, primero hay que vivir. Si los hombres fuesen todos militares, en el mundo no habría paz. Tampoco maestros ejemplares. Lo que no es de uno, no es de ninguno. Y dice, por Dios, estamos vivos, hermanos. Ese era Cachilo. Y bueno, las chicas, acá tenemos, vamos a pasar a los corresponsales. Hoy inauguramos el segmento de... corresponsales de todo el mundo, 60 segundos. Tenemos 3 hoy, porque algunos se colgaron y no llegaron a tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos 3, ya es bastante bueno para arrancar. Primero tenemos ahí de Ramona Francisca y Mariana Nicolasa, que están en Buenos Aires, y justo nos manda una historia que me había contado Janina también, de un salvaje divino que nos acompañó, dice, por muchos años en Comodoro. Dice, pareció la Cachilo. Su nombre era Narciso. Desde que tenemos memoria deambuló por las calles de Comodoro, con su cajoncito de lustrabotas, desaliñado, despreocupado por las miradas ajenas. Recorría toda la calle San Martín. Cuando se cansaba, se sentaba frente a Don José Hogar, una casa de artículos del hogar, a mirar tele, los clásicos partidos de fútbol. O se iba a dormir la siesta en algún banco de la plaza de la Escuela 24. No molestaba ni pedía nunca nada, solo a veces le escapaba algún grito salvaje. Vaya a saber uno con qué fantasma peleaba. Otras veces ni siquiera aceptaba la comida que la gente le brindaba. Él compraba su comida con el dinero ganado por él mismo, lustrando zapatos. Se fue convirtiendo en leyenda en Comodoro. De él se dijeron muchas cosas, que había sido un universitario muy estudioso, a tal punto de que el estudio lo llevó a la locura. Otra, que venía de una familia adinerada. Eran muchas las historias que se contaban de él, pero esa es la más corriente. Tenía una tía que cada tanto lo rescataba de la calle, lo llevaba a su casa, le daba de comer, lo bañaba, le daba ropa, pero Narciso era un hombre salvaje. Siempre volvía a su precario ranchito hecho de chapas y cartones, ubicado en la calle Sarmiento. Allí lo encontró la muerte una noche fría, y hoy está inmortalizada en una pintura hecha por un estudiante en la administración de YPF, como parte de nuestra geografía. Bueno, ese es el otro linchera. Y bueno, ahora vamos a leer del corresponsal en Neuquén, Juan Pablo Esperanza, mandó esto. Debe ser por eso, seguro que por otras cosas también, pero más que nada por ella. Aquí en el valle que une Río Negro y Neuquén, uno ha escuchado hablar de una maestra que desde hace varios años cruza el puente carretero de la loca Ruta 22 sin pagar el peaje. Para esto ha confeccionado su automóvil al mejor estilo Mad Max, con un caño doblado en el costado izquierdo que le permite levantar la barrera de forma casi automática, buscando la funcionalidad de las cosas por sobre lo estético. Y uno se inspira con estos personajes, debe ser por eso. Claro que también está ese artículo de la Constitución mencionando la libre circulación por el territorio, y luego el recuerdo tan asqueroso del menemato y sus peajes privatistas, y la bronca de los eternos por qué, y los deseos de mandar todo tipo de barreras a la mierda. Debe ser por eso que un día me planté media hora en el peaje pidiendo que me abrieran, mientras mencionaba mis libertades, hasta que llegó la cana y me obligó a pagar bajo la amenaza de secuestrar el auto que en ese momento me estaba prestando mi vieja. Y debe ser por esto otro que una noche, ya en mi auto, pisé el acelerador hasta llegar a 80 y pasé con toda la furia destruyendo en mil pedazos la barrera. Bien, Juan Pablo. Rompiendo the wall. Sí. Bueno, y esto es de Nathan Hakimi, que lo conozco gracias a mis libros, el Tiger le vendió uno. Él habla inglés mayormente, es nuestro corresponsal en Chicago, y mandó esto. Déjame que te explique, mi Dios, viejo amigo Nietzsche. El pobre hombre utilizó tantas palabras, miró con tanta fuerza al sol, y el sol le devolvió la mirada, y lo llenó con el fuego de la luz, el amor, la pérdida, hasta que lo llevó a enloquecer completamente. Y déjame decirte otro dato sobre Nietzsche que a mí me encanta. Él odiaba, digo, verdaderamente odiaba el antisemitismo, que por supuesto se propagaba como incendio forestal en su época, profetizando todo el horror que ahora nadie puede comprender. Nadie sabe si Nietzsche era judío o no, pero me gustaría pensar que sí. De cualquier manera, él simpatizaba. Así que cuando Nietzsche escribió esa famosa frase, Dios está muerto, totalmente sacada de contexto, pero todo bien, no importa. Bueno, digamos que, estoy casi seguro, era un chiste de lo más formidable. Porque, ¿qué significa eso de cualquier manera? ¿Dios está muerto? ¡Qué plato! ¡Me cago de risa! Como si Dios hubiera estado vivo en algún momento. ¡Qué tontería! Oh, mi pobrecito Nietzsche. Un verdadero Cristo, si alguna vez lo hubo en la cultura occidental del intelecto moderno. Nathan Hakimi de Chicago. Dios es la vida y es la muerte. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, el salvajismo en el folclore. Vamos a escuchar un tema ahora por Juanjo Miranda y Raúl Barbosa, que es como si alguien les hubiera mandado un poco de ácido lisérgico en su mate. Porque salvajean. Domínguez, Juanjo, ¿qué dije yo? Oh, Juanjo, qué bestia. Juanjo Domínguez, perdón, gracias Ezequiel por estar despierto. Yo estoy en cualquier lugar. Ni leí, me lo dije de memoria. ¿Quién es Juanjo Miranda? No, Miraglia, me pasa que está Miraglia de Bariloche, que estuvo acá. Haga atención, estoy ahí todo con eso. Bueno, es un desliz freudiano. Bien por estar despierto, Ezequiel. Bueno, Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa hacen este tema que observen como, llegando a la final, se enloquecen un poco y salvajean un folclore. Dios mío, no hay nada sagrado. Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa haciendo variaciones sobre un malambo. ¿Es la guitarrista vos, Tayo? Para hacer nuestro tema, anda preparando, porque sí, Claudio está ya hablando, se borró, Claudio. Bueno, por pedido de Juan Pablo, nuestro corresponsal estrella de Neuquén, vamos a tener como salvaje de turno la semana que viene a Henry Miller, y no me tuve que insistir mucho porque yo soy fanático de Henry Miller, así que la semana que viene, Henry Miller. Eso sonó como que había un chat ahí en Facebook, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Ah, Sole. A ver, ¿hay alguien? Así que tengo una llamada al aire, bien. Bueno, a ver, guíame, Ezequiel, porque hay una llamada al aire, a ver qué hacemos. ¿Salimos? Hola, hola. ¿Hola? Hola, hola. Sí, hola. Sí, me escucha Bolsón aquí, Buenos Aires. Ah, Bruno. Sí, ¿cómo le va? Muy bien, qué grato escuchar tu voz, che, Brunito. ¿Cómo andan, manga de salvajes? Ah, y salvajeando lo más que podemos, ¿viste? Bien. Au. Bueno, quería hacer un reporte. Bien, no saben lo que ha sucedido. Ahora, en breve, puedo describirles un poquito más las coordenadas de la situación. Bien, coordene. Pero bueno, en principio quisiera directamente referirme, ¿sí? Sí. Me he encontrado hace unos meses, no importa que no sea tan actual, con un libro, y ese libro es de un tal etnólogo italiano de los años 40 que habla, dentro de las varias cosas de las que habla, de cosas que tienen para mí relación con el salvajismo. Habla de las sociedades mágicas, ¿sí? Las que en otros tiempos solían tener la magia como un tema central suyo, y bueno, y de su contraposición con la mirada civilizada que las va a investigar. Leo algo, muy breve. ¿Les parece? Sí. Cuando, mediante el maleficio y el contramaleficio, se inicia una verdadera lucha de presencias, en efecto el mago puede enfermar o matar, y en efecto la víctima es salvada por la intervención de un mago más poderoso que deshace el maleficio. También aquí emergen eficacias reales que para nosotros, en la medida en que nos mantengamos fieles al carácter dominante de nuestra civilización, no existen. ¿Y cómo podrían existir en una civilización de presencias decididas y garantizadas, para las cuales el ser en el mundo no constituye ya un problema cultural caracterizante? Y aún, la presencia que se busca, el ser en el mundo en proceso de decisión, que sería el de los tiempos mágicos, puede leer en el pensamiento ajeno telepáticamente o comunicar telepáticamente los propios contenidos a otras presencias, o incluso hacerse de inmediato presente en sucesos que, considerados desde nuestro punto de vista cultural, están lejanos en el tiempo, o en el espacio, o en ambos. lo cual equivale a decir que en el mundo mágico espacio y tiempo pueden incluirse en la decisión humana en función de la relación deseada, y mediante esto suprimirse. Bueno, de manera semejante, el más allá del mundo puede rescatarse en determinados poderes paranormales físicos. Bueno, con esto, que es muy confuso y etnográfico y filosófico, solamente quería mencionar que lo civilizatorio contrapuesto al salvajismo excluye todas estas relaciones que describe este etnólogo de los tiempos mágicos, en los cuales, ¿qué quería decir el mundo? ¿Quiénes eran las presencias que habitaban? Todavía no estaba fijado, no era algo que ya se daba por determinado, y relaciono eso mucho con el salvajismo que ustedes profesan. No me parece algo totalmente acultural, sino que me parece algo de una cultura que rescata un riesgo de no saber quién se es. ¡Ja! Sí. Bien, y la magia es eterna, aparte, inclusive hasta la teoría cuántica, la física cuántica, en lo último, la teoría de cuerdas y todo, hablan de tres puntales que serían Mystery, Magic and Matrix. Matrix, misterio y magia. Hola. Sí. No, las últimas palabras que dijiste, Claudio, las escuché muy, muy tremendamente entrecortadas. No sé ustedes cómo me escuchan a mí, pero yo, lo que dijiste, Claudio, te escuché muy entrecortado. Pero escuché algo que mencionabas, y sí, bueno, la cuestión es esa, ¿no? La de que se pueda, de una manera u otra, ver los otros costados que no están permitidos en esta... Sí, hacer un todo con ellos. Oye, acá tenés dos personas. ¿Qué decís? ¿Hacer un todo? Sí, claro. No, acá, bueno, somos dos personas que estamos totalmente de acuerdo con esa posibilidad de ese mundo mágico. Claro, es complejo, en un minuto es así, la forzadura. Muy bien, bueno. Yo lo veo muy cuerdo y muy lógico, así que... Sí. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, y te extrañamos. Che, ¿cuándo venís para la comarca? Ahora cuando se termine el mundo, sin conflictos... un poquito antes, una semana antes. ¿Astrales? Así despedimos el mundo juntos, che. Claro. Bueno. No, pero yo voy a ir después de que se termine el mundo. Pero bueno, no importa, nos vemos en el astral. Dale, che. Sí. Bueno, un beso, che. Abrazos enormes. Bueno, ahora vamos a un tema, después volvemos, hacemos uno con Tayu. Bueno, tengo que mencionar una vez más, para tenerlo presente en todos los programas, que vamos a hacer un festival de salvajismo. Justamente hoy está mi compañera acá, así que no podemos hablar mucho sobre el tema, pero se sigue cocinando y ya vamos a tener más noticias. Se viene el Festival del Salvajismo y queremos lanzarlo en primavera y tenerlo oficialmente en el Carnaval de 2012. Así que un poco antes que el mundo se termine. Pero bueno, vamos, este es un tema, mira, que si vos por la calle con un MP3 y lo pones a escuchar a 100 personas, te garantizo que por lo menos 98 lo van a conocer. Sí, escuché ese tema una vez. Pero ninguna va a saber dos cosas: cómo se llama la banda y cómo se llama el tema. Y te apuesto que vos también caes esa categoría. Capaz, sí. Y Ezequiel también, y todos los que están acá. Bueno, escuchemos este tema, a ver si alguien sabe cómo se llama el tema o la banda, pero que todos los conocen. Escuchemos. Ah, claro. Seven. Bueno, ahí mandaba Bárbara Barbie. ¿Sumo? No. Luca Prodan en esa época todavía estaba en pañales o gateando. Este es un tema de los 60, 61. Estoy hablando. Gracias, Ezequiel. Está despierto. Estoy tan boleado acá que tenía el micrófono ahí arriba, lejos, y no me daba cuenta. Bueno, ¿escucharon lo que dije? Sí, no pasa nada. El grupo se llamaba The Trash Man, los basureros, o los hombres que recogen basura. Y el tema se llama Surfing Bird. Todo el mundo dice la canción de Papa Uma Mao Mao, ¿viste? Porque es lo que dice, pero no. Nadie sabe cómo se llama en ningún lugar. Después Lila, Estar en Paz, de Esquel, nos manda un saludo y dice: hola, se los escucha perfecto, abrazo en luz y paz. Bien. Y después Cristian mandó otro mensaje, quería saber qué le había pasado a la chica. Como llegaste tarde no te enteraste, pero no vino hoy porque su hija Ona está enferma. Ahí está. Y dice: ya la reemplazaste con Giovannoni. ¡Ja! Ese sí que es salvaje. Abrazo para todos, ¿viste? No, qué mala fama que tengo, che. Como si fuera un tirano déspota. Una pena que no esté Laura. No, es tremendo. Sí. Estamos en duelo, Laurita. Y por favor, no piense que te vamos a dejar escapar. La semana que viene estás aquí con escoltas armados, lo que sea, pero vas a venir. Bueno, tenemos todos los mensajes, ya nos quedó alguno. Tayu, ¿estás listo? Vamos a hacer un tema con Tayu para así, entre medio de esta cosa. A ver, ¿me haces un favor? ¿Me puedes tener? ¿Vos dejá tu micrófono por allá? Ponlo por acá atrás. Ahí está. Bueno, estamos acá con mi hijo Tayu Videla, que en una época, en el año 96 empezamos, no, 95, con un grupo que se llamaba La Ola, y pasamos por varias alineaciones, pero el grupo básico siempre fue La Ola, y tocamos muchos años juntos. Pasaron un montón de músicos por esta banda, y hace 3 o 4 años me jubilé de la música y dejé de tocar, mayormente por mis problemas físicos. Ya para tocar la armónica no tengo que tocar una sola mano, no puedo usar la izquierda, que no me llega hasta la cara, entonces perdí el 50% de la habilidad para tocar el instrumento, por eso me retiré. Pero bueno, vamos a hacer un tema que es muy emblemático, porque fue tal vez en el último recital que hicimos en el Zoom de Alas, y habíamos llegado al final de la noche, nos pidieron, como estaba lleno de amigos, todos pedían otra para quedar bien con nosotros, ¿viste? Pensaba que estaban hartos ya de nuestra presencia, pero la obligación de amistad, entonces pedían otra, y bueno, habíamos tocado como 23 temas ya, y ya no nos quedaba mucho. Y yo soy uno de esos que a mí no me gusta tocar otro tema de vuelta. Pero bueno, me voy a arriesgar con este tema que compusimos hace 4 días, que increíblemente yo me acordaba de la letra, porque tengo un problema con la letra, pero esto me acordaba. Y lo hicimos, y a ver, mensaje de... ¿Ole? A ver. Mirta en el teléfono, ¿qué hago? ¿La pasamos vivo? Dale, vamos. Vamos ahí, ¿ya estamos? Bueno, hola, Mirta. ¿Hola? Sí. Y para salir al aire, estoy llamando desde Neuquén. Sí, ya estás al aire, Mirta. Ajá, bueno. Yo soy Inés y soy de Neuquén y estoy escuchando el programa Los Salvajes por internet, y quería felicitarlo. Yo soy Inés Navarro. Gracias. Y tengo mi familia está escuchando también este programa. Sí, tu familia está escuchando por todo el país. Está un poco en Buenos Aires, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia. Impresionante. Sí. Aguante los navarros. Hola. Ahí está muy fuerte la radio. Hay como un delay. Tiene que bajar a internet porque está acoplando. Va. Hay una especie de delay fuerte. Bueno, listo, sí. Gracias, un beso para todos. Bueno, gracias por llamar, Inés. Un lindo programa. Un beso, gracias. Un saludo. Gracias. Bien. A ver si estoy... ¿En dónde estaba yo? Ah, estaba hablando de bueno, que entonces llegó un momento que decimos hacer este tema que recién había salido y nos ovacionaron. Me había sorprendido por un tema así en joda, un tema que escribí en joda y era para zafarlo, lo puse ahí y lo platieron como no habría platino ningún otro tema y nunca más lo volvimos a hacer en vivo. Así que esto va a ser la segunda vez en la historia que este tema se hace así en público, medianamente interesante. Se llama La Rubia Maldición y, bueno, yo tengo varias rubias que están escuchando que las quiero mucho y no se lo tomen personalmente. Esto es como una especie medio en chiste, medio en joda, así que... Bueno, esa noche debo a añadir que la ovación fue completa porque no había ninguna rubia en la audiencia. Eran todas morochas. No sé cómo viviría en un público con rubia, pero se llama La Rubia Maldición. Y arranquemos, a ver qué te parece. Ah, chequemos la afinación, a ver. Bien, bien, vamos. No sé si será verdad, no sé si tendrán razón los que alguna vez me contaron de la rubia maldición. Y es que las rubias no tienen corazón. Y es que las rubias no tienen, no tienen, no, no, no, no tienen corazón. Mi primera novia fue rubia, la segunda también. La tercera no fue la vencida, porque no hay dos sin tres. Y es que las rubias no tienen corazón. Y es que las rubias no tienen, no tienen, no, no, no, no tienen corazón. Por suerte son minoría dentro de la población, pero si en África fueran rubias, el esclavo serías vos, porque las rubias no tienen corazón. Porque las rubias no tienes, no, no, no, no, no tienes corazón. Es difícil de explicar y me cuesta comprender que hay morochas que se tiñen cuando todos ya sabemos que las rubias no, no tienen corazón. Es que las rubias no tienen, no tienen, no, no, no, no, no, oh, no tienen corazón. maldición. ¿Dónde estamos ahora, muchachos? Ah, me he perdido completamente. Ja, ja, ja, ja. Bueno, vamos a tener que eliminar. No, iba. Bueno, vamos a. Ezequiel, vamos a saltear el tema número 7 y vamos directamente al 8, ¿sí te parece? Sí, porque estamos corriendo mal y no me queda tiempo. Así que vamos con un tema de Leo Kottke, que tuve la suerte de verlo en vivo allá por los años 89. Para todo, déjame. Y es un tema que gusta mucho a las mujeres, siempre. Se llama Corina, Corina. Bueno, parece que mucha gente de Comodoro quedó emocionada por el relato de Narciso. Se ve que era alguien que todos conocían y todos querían, ¿no? El Higuera de Comodoro. ¿Y qué pasó con las momias? Ah, bueno, sí. Ah, gracias, Ezequiel. Bueno, me olvidé decir que la razón que escribí ese tema es que yo de chico estaba fascinado con las rubias. Y era algo así como medio un efecto, defecto genético que tenía. Porque me acuerdo cuando mi abuelo me venía a buscar a Constitución desde Mataderos, yo venía de Quilmes, tomaba el tren en La Roca, y él me esperaba ahí, y ahí tomamos un taxi. Y en esa época, los taxis eran todos modelos así, yanquis de la Segunda Guerra Mundial, esos autos grandes, y Chevrolet, DeSoto, Dodge, qué sé yo, Ford. Y eran casi todos negros. No era, todavía no había llegado la época del taxi amarillo y negro. Eran todos negros. Pero cada tanto había uno que era blanco, uno verde, qué sé yo. Y mi abuelo, siendo el santo que era, había una cola, qué sé yo, 17 taxis, y yo le decía cuando llega nuestro turno, abuelo, no quiero ir, quiero que esperemos 7 más porque hay uno, cualquier cosa que no fuera negra, entonces yo la quería porque era diferente color. Entonces así fue que me agarró una fascinación por las rubias, porque en primero inferior no había ninguna rubia en la clase, y en primero superior había una, y el pelo esa se la tenía cerca, se llamaba Fariña la chica, esa época uno conoce por apellido nomás, y tenía un pelo así tipo escandinavo, esos rubios casi blancos así, y yo la miraba fascinada. Y estaba enloquecido con ella simplemente porque era rubia. ¿Y qué pasa? A los 13 años me voy a Estados Unidos, a California, donde están las California Girls, que son todas rubias. Entonces, donde las rubias son 2 centavos la docena, y bueno. Y ahí fue como que entré a una fábrica de dulce de leche y me harté de rubias, ¿viste? Pero bueno, esa es otra historia. bueno, seguimos con los mensajes acá. Dice, eso no vale porque para... ¿Por qué para Nora nomás? Yo también quiero un tema. Justo elijo la canción que más me gusta a mí. Bueno, eligió la canción. Muy bien, 10 para el salvaje, Claudio. Bien, así Claudio, esta se la tenés que dedicar a Mariana. Vale. Porque viste, hay que equilibrar. Dice, Barbie dice, un beso a Claudio, nuestro actor fetiche, y otro para vos, Wild Beast. Y mandó algo, a ver qué dice. Dice, al sol en un bar de la avenida, Carrasco al borde norte, del Paraná en Rosario, con ruido de cotorras y sombras de eucaliptus, el puente hacia Victoria y las brillantes aguas marrones que corren y que corren y no paran de correr y correr, tajos blancos de lanchas que las cruzan, reggae lindo que suena, hermoso día, de festejo con vos, está cálido el aire, con esa brisa buena y agradable que te trae y me hace sonreír, de festejo con vos. Ah, eso mandó Barry, qué buena. Después Lili, desde Esquel también mandó otro saludo, dice, saludo especial a toda la onda salvaje, al equipo, invitados y la audiencia. Estar lleno de uno mismo es ven lo que soy, soy lo que ven, porque ese es uno de los temas que habíamos dicho ahí, que al final nos llegamos. Bueno, y a ver, Bárbara mande, me lo regaló mi amigo para mi cumpleaños. Ah, dice, lo que acabamos de leer, se lo regaló. Qué grande amigo, que te escribas cosas así, es muy bueno, eso me llegó al corazón, Barbie. Eres una chica dichosa. Bueno, ¿dónde estamos? Me estoy mareando acá con todas las... Yo no soy muy cibernético, A mí también, es poeta, dice. Bárbara. Bueno, estoy medio estresado por todo esto. Así que, bueno, vamos rápidamente a escaparnos con un tema de Claudio, uno de los últimos. Es un cantautor, sí, que... a ver qué tal anda la memoria, porque hace poco está compuesto este tema. Bueno, escuchemos a Claudio Giovannoni haciendo uno de sus temas. Me siento árbol, se titula, compuesto en el invierno. Anda ahí la memoria medio perdida. En la tarde el cielo gris se puso a llorar. Llueve desde adentro, el campo es soledad. Las ramas como brazos en un día invernal. Y yo me siento árbol sin poder abrazar. Soy parte de todo, solo un verso más que escribe un poeta difícil de nombrar. El tiempo no se acaba, se llama eternidad. Te busco desde siempre y te voy a encontrar. trabajo que te pueda servir. El tuyo a mí me ayuda para poder vivir. Si viniste a este baile, no te pases de mirar, que la pista está que arde y te esperan a bailar. Andando a la deriva también podés llegar al término del viaje que empieza desde acá. Y ves que va pasando y empieza a recordar aquel que va rumbeando en su viaje a la unidad. Zafa de la mentira y no parles de más, que el juego de la vida se juega con verdad. Podés equivocarte y comerte un bajón, pero pones tu parte si sabes cómo darte. El éter del cielo gris se puso a llorar, llueve desde adentro, el campo es soledad. Las ramas como brazos en un día invernal, y yo me siento árbol sin poder abrazar. Claudio, muy bueno. Gracias. Es excelente. Gracias. Tema, a mí me encanta. Bueno, acá te dejan mensajes. Mariana dice, tranquilo de vos, buena onda, está trayendo perfecto. Lora Petrini dice, gracias Claudio, un abrazo. Y dice, ese tema me encanta. Qué bueno. Y bueno, y después Nacho, tengo este grupo en Comodoro que están alertas a mis deslices. Por ejemplo, hace dos semanas dije que estaba loca en vez de loco. Y hoy se ve que hace rato dije que estaba fascinada por las rubias. Ezequiel, no me guardaste ahí. Y bueno, y acá me están, dice, ¿las rubias te dejan fascinada? Re traidor está. Y se lo había dejado fascinada. Dice, ¿qué te pasa, Iktami? Pero estos tipos están obsesionados con este tema. Yo tengo mis deslices. No, que yo dije fascinada en vez de fascinado. Cada tanto me falla que... Pero bueno, es que uno es bipolar. Claro, uno es, que, uno es las dos cosas, yin y yang. Tengo un desliz yin, ¿viste de qué? ¿Acaso tiene un problema con eso, eh? ¿Eh? Carajo. Bueno. A ver, ¿algún otro mensaje? Voy a decir fascinada y loca todo lo que se me canta, carajo. Bueno. Esa. Bueno. Había un tema que íbamos a hablar que... Sí, dejamos de lado un tema porque veníamos apurados, pero como Lili de... Lila. Pongo Lili, no sé por qué. De Esquel nos apretó ahí con el tema ese estar lleno de uno mismo, ¿no? Y yo lo puse como tema porque tengo que contar, justo estaba esperando que Laura me ayudara con esto, así que vos tenés que hacer de terapia en lugar de Laura, así que imagínate, sí, vos sos, dime, Laura, dime, y escuchame, yo te voy a contar mis lamentos y vos me decís, bueno, sí, sí. Recurro a mi parte, sí, de Jean, a la mi cosa era así, Jean. Sí, bueno, la primera vez que me pasó fue en Los Ángeles. Yo laburaba y era gerente de una empresa, que sé yo, y cada tanto me tocaba trabajar un sábado con los peones, viste, había que turnarse entre siete grupos, que sé yo, y no te pagaban, pero tenías que bancarte. Entonces yo iba de juerga el viernes a la noche y llegaba ahí, ¿viste?, de la fiesta y qué sé yo, imagínate. Me tomaba un café de medio litro y cuatro o cinco... Sí, cuatro o cinco donas para el furor, ¿viste?, el glucoso, ¿no? Entonces llegaba y estaba así medio delirante y de muy buen humor. Entonces ayudaba a todo el mundo, iba como bailando de aquí para allá, ¿viste? Y como cuando liberado. Veía, claro, y cuando veía una persona que yo le llevaba las cajas al lugar, ¿viste? No, ¿qué tal? Yo te las llevo. Entonces... Había una tipa, una chicana, ¿no? Chicana es una hija de mexicanos, yankee, ¿no? La ciudad de... Y la tipa acá todo me miraba con cara de asco. Y tan que me suena, y le pasaba, pasa como 5 veces, finalmente no pude evitarlo, digo, che, el odio se me... ¿qué te pasa? Dice, estás tan lleno de vos mismo que das asco. Yo te digo, no sé qué me dijiste, pero ¿qué pensaba? ¿De qué voy a estar lleno? No de mí mismo, ¿viste? Fíjate, un poquito de otro. Entonces, bueno, me quedé cortado y me he dado cuenta con el tiempo que... A mucha gente le cae. Vacío de uno mismo también. Bueno, sí, pero hay momentos que uno está lleno de uno mismo y no puede evitarlo. Sí, sí. Y me pasa seguido que hay gente que le caigo mal o que como que le agarra urticaria estando cerca mío porque supuestamente estoy lleno de mí mismo. Y bueno, no sé. ¿Cuántas pastillas tomo este día para solucionar este problema? Hay que pasar de pastillas. No, lo digo en broma. Simplemente lo que más es que drogas para cuidarme. La cuestión es también el irse entendiendo, ¿no? Esa plenitud propia, ¿no? Bueno, ahí hemos dejado ese tema de lado. ¿Querés leer un poquito de...? Vamos a un tema y cuando volvemos, lees algo de tu libro Clave para Locos. Clave para Locos, vale. Que es un libro hermano a los míos porque compartimos lectores. O sea, muchas veces te compran a vos y después te compran a mí, sí, o viceversa. Sí. Y nos asocian. La primera edición fue en tu antigua imprenta. Claro, Los Salvajes. La imprenta Los Salvajes. Sí, sí. Y me parece que fue el primer libro publicado por Los Salvajes. Fue el primer libro publicado. Sí, que venía a ser muy famoso. Y el logo, bueno, a este no. Y nada más lo digo por si. Probamos un tema de Gil Scott Heron. Es un tipo como un militante negro de los años 60-70, famoso por un tema que escribió que se llamaba The Revolution Will Not Be Televised. La revolución no será televisada, imagínate, así. Imagínate. Y bueno, el tipo siempre cantaba canciones así, todas re pesadas de protesta y de así. De todo. Pero un año que de repente sacó una canción muy diferente, así media atrás, guau. No se lo perdonaba. No le pasó ahí la canción. Claro, claro, bueno, me pasó. Y yo fui uno de los pocos que lo seguí queriendo y es más. Sí, a mí me encanta que el tipo es un tipo militante, ya, gritón. Sí. Gracias, gracias. ¿Ven? Yo también lo estaba desaparecido. Laura. Y bueno, acá escuchemos a Gil Scott Heron, un poco desaforado. Un tema tranqui, ahí me encanta. Se llama Lovely Day, un día cantor. To the ladies as they stroll by, and I ain't forgot for a moment all the things I need to do. But when I see that person standing, yes, and all I wanna say that the problems come and go, but such as stay around, I think we found the love. Put on a costume just for you. Said, I told them all to keep the hell away from me, because I don't feel like leaving. Everything I do don't turn out wrong. Oh, when the vibrations I'm receiving, say, hold on, brother, just you be strong. Yes, and all I really wanna say that the problems come and go, but the sunshine seems to stay around. I think we found a love. Because it seemed like my problem began without the sunshine over which I depend. All that made me feel like I needed to say, hey, just look around. I think we found a lovely day. I think we found a lovely day. I think we found a lovely day. Don't it feel like a lovely day? Bueno, no sé por qué hemos tenido un problema, que algunos mensajes de Facebook no llegaron a tiempo, los veo acá por Yahoo. Natalia comentó muy, así muy temprano, sobre la historia que hemos contado del capador, no, la capadora de San Julián. Dice, qué horrible historia, eso es falta de amor total. Yo no juzgo, es un acto de locura, del amor propio, herido. Nunca amó a ese pobre hombre y actuó mucho peor que él. Era una loca y con razón la engañaba. Ella no lo amaba. Estaba llena de odio, pobre. Ah, no sé, yo la verdad que no opinaría para ni un lado para el otro. Hay que... Como dicen los indios del norte, tienen que caminar una milla en el mocasín del otro antes. Hasta que no camine una milla en el mocasín de la tapadora, Bolivia. Y el otro, a ver, otro mensaje más. Les mando un abrazo. Vuelta a Natalia de Buenos Aires. Un abrazo a todos de Buenos Aires, me escucho muy bien al fin, sale muy bien, suerte. Bien, a ver si hay otro. Si acá en Guazú, haciendo un mensaje de Facebook que no sabe nada, está bien. Tengo que decir a alguien que sea cibernético acá, que trabaja, que yo la verdad. Puedo ser totalmente. Bueno, vamos a Facebook y dice, Grosso de Bo, Christian Decher dice, Grosso de Bo la versión de La Rubia Maldición. En realidad deberían sentirse halagadas por la canción La Rubia. Qué lindo tema, Giovanoni. Nacho Suárez dice, aquí piden que canten Don Flavio el tema este donde habla del mundo cuántico y dinámico. ¿De cuál es? ¿Canción de recuento? No. En este mundo cuántico. Mundo cuántico. Ah. Después dice. Ah, Cristian Deche dice, peor sería estar lleno de otros, ¿no? Claro, estar lleno de lo mismo, bueno, ya. Con ese tema. Vamos ahí. Pero, que tenemos. Ah, vos tenías el mundo. Los aforismos de tu librito se llama Clave para loco. A ver, vete a uno. A ver, unos últimos de la quinta edición de los digamos, menos conocidos. Dice con uno bien breve, dice, todo lo que se nombra existe. Hacer las paces con uno para estar con dos. A veces me siento lejos, a veces me siento cerca, a veces me siento perdido, a veces me siento en la brecha. Hazte cargo de ti mismo y sabrás de libertad. Hacerse desde abajo no es vivir, Don Felpudo. Dilo de vuelta porque... Hacerse desde abajo no es vivir siendo un felpudo. Respeto es amor, si no es temor. Nos aferramos a la vida por lo alejados que estamos de ella. El libre albedrío es la puerta hacia el infierno o hacia la liberación. Las últimas confrontaciones humanas han de ser dialécticas cuando las etnias y las razas reconozcan y acepten su origen común. donde no hay amor, no hay paz, no hay vida. Hay solo muerte, cáscara inerte. Las cosas marchan cuando uno marcha también. El egoísmo es fascismo. La fe crece, se fortalece y renace en la capacidad que tengamos de recordar nuestro origen. La realidad se plasma en lo concreto y en ello no hay luz sino oscuridad. Si no crees en la evolución, no crees en la obra. Que soy polvo y vacío, pero canto al amor mío. La vida nos arrea cual ganado, pero cada uno ha de ser pastor. Este hombre que ves es el de siempre, el de ayer, el de mañana, el de la cepa humana. La humanidad es como un potaje, o como un potaje. Todo ha de estar bien mezclado, pero cada ingrediente con su sabor. Este estar de cada instante es lo más preciado, aquello por lo que debes luchar. Que lo sientas vivo y en plenitud, si no, ¿qué vas a recordar de tu vida además de haberla padecido? Soy bipolar y neutro, como la tierra, como todo origen, como la energía que alumbra los pueblos y las conciencias. Cambia el temor por atención. Cuando vence el amor, todos ganan. Hemos creado una ficción en base a premisas esenciales. Nos queda analizar y trascender dicha ficción. El buen artista ha de morir en sí mismo. Soy hijo y parte del ente gente. La humildad cauteriza la necedad. Mientras haya partidos, siempre habrá una masa pasiva, susceptible de ser manejada. El gobierno ha de ser del pueblo. La mujer aporta profundidad y el hombre elevación. Ella con él se eleva a los cielos y él con ella desciende al origen. Si todos estamos solos, estamos unidos en la soledad. No hay solitarios sin compañía. El actor ha de ser una llave hacia la puerta del alma. Mi porción de espíritu lleva en su alma, por eones, a este océano infinito. Si no te veo, no me veo. Ama y cuida a los viejos, serán bendiciones del más allá. Quien ama, comprende, aunque no sepa. En mente vacía no vuelan las moscas. Honrarás a tu gente en vida y en muerte. Bien, ahí va. Bueno, vamos con un tema ahora de Angelo Badalamenti, que hace la música a toda la gente de David Lynch. Y este es de una historia sencilla, se llama Lawrence Walk. Bueno, estamos llegando al fin de la noche. Bueno, supuestamente no llega, no llega. Entonces por teléfono le mandé un mensaje a Dani, que le había mandado el mensaje, pero no llegó a él. Bueno, ¿quieres hacer un tema más, el de cuántico? Bueno, sí, no había tenido la boca, ya tenía un lugar, terminé de tragar el sangre. Bueno, si no querés, no. Pero dale, ¿no? Sí. Bueno, dale. Anda a buscar la cosa y te esperamos. Mientras tanto, estuve haciendo la despedida. Tengo que decirles que la sesión de espiritismo con Antonín Artaud se complicó un poco porque hubo una especie de alejamiento entre el médium y la mujer. Así que hasta que podamos solucionar ese problema, pero yo voy a insistir porque es algo grosso, ¿eh? O sea, hay problemas más allá de lo técnico con esa cosa que queremos hacer, pero se va a dar, ¿eh? Tengan paciencia. Vamos a poner energía y no sé, algo más sobre la mesa y seguramente va a salir. Bueno, auspició este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y campera. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Che, bueno, está hablando fuerte detrás, no se dan cuenta que estamos en una radio. Estoy como de joda. Ustedes. Malión Felipe, está bien, ya no hay locos. Pero no puede estar hablando al aire de una manera tan descarada. Somos salvajes. Somos. Bueno, y vos estás ahí con el Fernet. Este está con el Fernet y ni siquiera preparó la guitarra todavía. Está totalmente deschavado, vamos. Acá la tengo, ¿no? Ayúdenlo, póngale, vamos. Nos despedimos con un tema de Claudio Giovannoni. Y gracias a todos los que se comunicaron. Y si alguno lo dejamos afuera, no fue por intención, sino porque a veces estamos excedidos acá. Hablando de eso, déjeme tomar un último avistaje acá, a ver si hay algo. Porque hay cuatro fuentes de mensajes y hay que estar mirándolos y refrescando, porque a veces no llegan a tiempo y la mar en cosas. Tengo que tener un técnico cibernético acá para el programa. Si no, ya me está corriendo gota de sudor en la frente, estoy estresado mal. No, esta cibernética me puede. No veo nada. Bueno, sí, hice un último intento, pero no veo nada nuevo. Y sé que algunos mensajes no llegaron, no sé cómo, pero bueno. Así que Roxanita, no sé qué habrás dicho, pero gracias por escuchar. Aguanten los fieles de Comodoro. Bueno, vamos con un tema de Claudio. ¿Cómo se llama? Cuántico y... Mundo cuántico y dinámico. Saludos de Pedro. A Claudio, mirá. Pedro Mastroianni te manda saludos. Bueno. Grande. Este mundo cuántico y dinámico, donde lo relativo es religión, están abriendo un pozo desde abajo los que pagaron cara a la razón. Están los que se rajan por si acaso no vayan a plantearle una cuestión, que cambien el teatro, el decorado, y aporten el quilombo solución. Están los que la viven desde adentro, no. Están los que la tienen ahí, se miran en espejos curvados y no quieren salirse del redil. Y el que está en el fondo desespera, lo atrapa la certeza del morir, queriendo ser eterno en estos huesos. Se olvida de la magia del vivir. ¡Hey! Están los que te ayudan a encontrar la dirección, están los que te quieren gobernar, como ellos obedecen al redoble del tambor. Salí de vos, vení para acá. Viven como muñecos computados, están porque están y ya no son. están los que buscan porque quieren conocer, y los que programaron vida de televisión sin querer caer en la vana ilusión de meterte abajo de la cama para dejar que pase el ventarrón como cualquier tonto de baba. En este mundo cuántico y dinámico donde lo relativo es religión, están abriendo un pozo desde abajo los que pagaron cara a su razón. La, ra, ra, ra, ra, ra. Muy bueno, Claudio. Bueno, nos estamos despidiendo y acá capté un mensaje más. Que bueno, y cuando Pedro te saludó, dice: grande Claudio, un artista, así con muchos signos de exclamación. Sí. Y bueno, y Ana Clara dice que llegó tarde para el final de Los Salvajes. El próximo no me lo pierdo. Besos. Por suerte es rubia y no escuchó la rubia maldición, así que. Pero está el podcast, así que estamos en problema. Bueno, hasta la semana que viene. Besos a todos. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Bogotá.